Hemos decidido presentar dos proyectos de comunicación que tienen que ver con el Banco Provincia y con el Banco Nación, donde se solicitan a sus gerentes y al directorio, digamos, de los bancos. Principalmente lo que nosotros vemos en el Banco Nación, que existe una gran cantidad de jubilados, pensionados, gente que cobra la asignación familiar, la asignación universal por hijo. Las personas, los empleados de comercio, las personas que trabajan en la parte rural, que todos son bancarizados del Banco Nación y solamente cuentan con un cajero automático. Entonces, lo que solicitamos al presidente del Banco de la Nación de la provincia de Buenos Aires, el licenciado Javier Antonio González Fraga, es que gestione la incorporación de más cajeros automáticos en nuestro Banco Nación sucursal de la PRIDA. Y a su vez también veíamos, lo veíamos nosotros y también ha sido un reclamo de los vecinos, es que la puerta se encuentra rota del Banco Nación, entonces nos solicitaban para mayor seguridad que la puerta se vuelva a abrir con el tarjetero que corresponde, con la tarjeta Bien. Magnética. Y en cuanto a lo del Banco Provincia, también creemos que los cajeros, lo sabemos, incluso nos ha pasado a nosotros, los fines de semana largos se encuentran algunos fuera de servicio, se encuentran sin dinero. Creemos que aún hay más gente que está bancarizada en el Banco Provincia, por eso solicitamos la incorporación de más cajeros y también que revean la ubicación de los cajeros. Por ahí se podrían ubicar en otra zona, digamos, del banco, que no, que sea independiente de la entrada al edificio así del banco, porque también genera una cuestión de inseguridad y también del derecho a la privacidad del usuario, ¿no? Porque vos entras al banco y la persona está haciendo las extracciones, digamos, de cajero. Así que son sencillos los proyectos. Lo que sí solicitamos, ya te digo, es la incorporación en las dos sucursales, la sucursal del Banco Provincia y la sucursal del Banco Nación, más cajeros automáticos para nuestra localidad. ¿No se exige un número determinado, al menos uno más? No, que sí, que realicen las gestiones y que, bueno, que ellos resuelvan lo que esté a su alcance.